aprobó la orden del día 952 y anexos. Esto, traducido a un claro castellano, es el proyecto del Fondo Monetario Internacional para el presupuesto con que se deberá ajustar nuestro país de acuerdo al mayor préstamo de la historia que hiciera la usura mundial sobre una república independiente. Es decir, ayer el Senado le dio la otra media sanción, o mejor dicho, ya en la madrugada de hoy, 45 votos afirmativos, 24 en contra y una abstención. La verdad que la abstención no sé de quién fue, pero es insólita, ¿no? Que no tenía favor ni en contra. Lo cierto es que este presupuesto que se aprobó encierra una enorme necesidad de Mauricio Macri de cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que tampoco sabemos si las van a cumplir. Y además, dice anexos, porque se aprobó también el paquete que ya venía de diputados, de los 24.000 millones de pesos extra a las provincias, que arreglaron en forma individual con Frigerio, a los efectos de conseguir dar primero quórum y votos en diputados y después en senadores las provincias respectivas, sin entrar ellos a darse cuenta que hay un recorte de 100.000 millones a las provincias argentinas sobre los 300.000 millones de pesos que tiene este recorte, donde 200.000 serán de la nación y otros 100.000 de las provincias argentinas. Esta situación, que es una situación de una Argentina inviable, irrealizable, pero no por el presupuesto, sino por la situación en donde estamos, hace que el dinero que vaya a venir del Fondo Monetario Internacional en el préstamo va a servir para devolvérselo a ellos con los intereses. Pero en el año 2020 no habrá ni siquiera dinero para afrontar la refinanciación, es decir, para pagar intereses. Cuando uno dice, ¿se puede gobernar o estar en el país sin presupuesto? Sí, se aplicaría o se usaría el mismo presupuesto anterior. Ahora, dejarlo sin presupuesto al Poder Ejecutivo no sirve, porque el Poder Ejecutivo entonces se aprovecha mucho más para tomar determinaciones. Y entonces empezamos a discutir. Ahora, lo que no se puede hacer es que se apruebe un presupuesto absolutamente dibujado, donde las cosas que se aprobaron ya sabemos de antemano que son irrealizables. Porque en este recorte de los 300.000 millones, repetimos, 200.000 de la nación y 100.000 de las provincias, estamos hablando de un dólar a 40.10. ¿Cómo vamos a hablar de un dólar a 40.10 cuando ya está prácticamente oscilando en ese precio? Pero no importa. Dejemos o imaginemos que va a ser así. Pero además, estamos ante un crecimiento del PBI donde habría que modificar, porque usted no puede poner crecimiento del PBI y al lado inmediatamente poner que es negativo. Entonces no hay crecimiento, entonces hay que poner el no crecimiento del Producto Bruto Interno. Es decir, es la primera vez que en el país se aprueba un presupuesto para peor. Se le dice en el presupuesto oficialmente a la sociedad argentina, nos va a ir peor. Bueno, este PBI, es decir, lo que se produce en la Argentina, en el presupuesto dice que va a ser 0,5% en contra. Es decir, no podemos utilizar el título que dice cuál será el crecimiento. Hay que poner, no va a haber crecimiento, al contrario, vamos a ir para atrás. Lo dice el presupuesto que aprobaron ayer, o hoy. Después hablamos de la inflación. Se estipula en esto que se aprobó el 23% de inflación. Si alguno cree que esto es cierto, vamos a estar en un gran país comparativamente a la inflación que tenemos hoy. Es absolutamente irreal. Sigamos. Por otro lado, están hablando de un déficit primario del año 2018, es decir, de este año que está terminando, de 2,7% del PBI. O sea, casi un 3% de déficit. Ya ahora, en el 2018. Se eliminó el artículo 53, menos mal, que le daba facultades al Poder Ejecutivo para reestructurar, después de aprobado, la deuda pública, o sea, para ampliar la deuda o manejarla como se les ocurre. Bueno, eso no se aprobó. Se sacó directamente. Y después volvió a diputados el tema de un impuesto que sobre bienes personales, que ahora deberá ser, después de la modificación del Senado, aprobado otra vez para que sea ley por la Cámara Baja. Pero después se aprobó todo el otro paquete. Ese paquete que no está muy especificado, que habrá que esperar la publicación, y que son los acuerdos individuales que se hicieron con las provincias. Es decir que estamos con el presupuesto que el presidente quería antes de que llegue el G20, con el presupuesto para que los dirigentes interventores de la Argentina, del Fondo Monetario Internacional, con Caldarelli y compañía, se lleven la información que ellos venían a buscar y que querían, es decir, se aprueba el ajuste que el fondo pidió, pero estamos casi persuadidos que no se va a poder cumplir. Y entonces, cuando no se cumpla, le van a dejar plasmado al que venga atrás una nueva refinanciación o renegociación con el Fondo Monetario. Por eso, ya intentaron hablar con Massa y ya van a seguir hablando con los candidatos que puedan asomar, porque en el fondo quieren saber si los que van a asumir el gobierno después de Macri saben la realidad de lo que les va a pasar. Es decir, si saben que tienen vencimientos, pero no tienen más crédito puente porque el gobierno actual lo gasta todo para él en un año y entonces en el 2020 no hay dinero y cuando entreguen el poder, el que viene atrás le explotan los vencimientos uno detrás de otro, imaginando que Macri se vaya. Cuando uno escucha las razones de los debates y las exposiciones, que algunas son aplaudibles, son muy bonitas y demás, estamos frente a esto que hablamos todos los días, es decir, esta sensación de una democracia fraudulenta que como juegan todos al sálvese quien pueda y al don pirulero, cada cual atiende su juego y defiende su sector, la nación está absolutamente en un estado de imposible de realizarse y esta irresponsabilidad manifiesta que tenemos en la clase dirigente, aprueban cosas que saben que van a traer dificultades y se encogen de hombros como diciendo, ¿y qué otra cosa podemos hacer? Bueno, hay muchas cosas por hacer. Y entre las cosas que hay por hacer, existe el juicio político para pedirle a los funcionarios que llevaron a esta situación que den explicaciones. Existe el instalar un debate antes de aprobar el presupuesto mucho más complejo, es decir, debatir no qué le damos a cada uno, sino analizar cuánto le sacaron a cada uno. Y por otro lado, ¿cuál es la garantía que tienen los que arreglaron el anexo, como lo llama la resolución del Senado, que es el paquete convenido antes de la aprobación, de que le van a cumplir? ¿Cuál es la certeza que tienen de que esto va a ser así? Es el mismo caso del bono. Si el bono de 2.000 pesos casi no lo pagaron, ¿quién le dice a usted que el bono de 5.000 lo van a pagar? Entonces, en esta falta de credibilidad, en este incumplimiento constante, porque la Argentina está en esta situación porque no se cumplen ninguna de las metas que se trazan, ni a favor ni en contra, es decir, alguna que está en contra del Fondo Monetario Internacional tampoco llega a cumplir esas metas, porque hay algo que parece que no terminamos de entender. Y que como Perón instaló en su pensamiento histórico, gobernar es crear trabajo. Y lo único que no se ha creado son fuentes de trabajo y al revés, están cerrando las empresas privadas todos los días. Entonces, si no hay actividad económica, si además en este asesinato a la economía argentina que le están haciendo, han roto la posibilidad del desarrollo industrial de las pymes, si creen que con la libre importación se puede resolver todo, terminan de darse cuenta que por primera vez la balanza de pago, que históricamente con Macri fue se gastó más por la importación que por la exportación, bajó el gasto de la importación. Entonces uno se pone contento, dice, bueno, importamos menos, sí. Pero ¿saben qué pasa? También cayó la exportación, exportamos menos. Es decir, que tienen que entender que esta recesión que han creado hace que ni siquiera se consuman los productos importados y mucho menos los productos de la canasta básica, que es atacada todo el tiempo ante la salud de la población, la salud alimentaria, la seguridad alimentaria, la salud, que como consecuencia de los malos alimentos después hay que resolver, y el grave problema de la falta de educación. Entonces no tenemos educación, no tenemos seguridad, no tenemos salud, tres pilares fundamentales del Estado, hay un Estado ausente y un concepto privatista de la vida que nos lleva a todos a darnos cuenta cómo se enriquecen pocos a costillas siempre del Estado. La mayoría de los empresarios argentinos enriquecidos y que figuran en los cuadernos se han enriquecido con el Estado, empezando por la familia presidencial, que durante el gobierno de Isabel tenían 5 empresas y después del golpe llegaron a tener 40 empresas. Estamos ante una dificultad porque no reconocemos la realidad. La Argentina como está es inviable. Hay que repensarla, hay que volverla a pensar, hay que encontrar soluciones prácticas, rápidas en algunas cuestiones de urgencia social y otras que tienen que ser conceptuales. ¿Cómo puede ser que nosotros no tengamos en este tiempo la capacidad de darnos cuenta que estamos absolutamente quebrados y que vamos derecho a una cesación de pagos? ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta ninguno, o en todo caso, no será más grave, se dan cuenta y no les importa? No es que este presupuesto nos lleva a la quiebra, nos lleva a la quiebra el mejor gabinete de los últimos 50 años. Qué lástima que no tuvimos el peor, porque el peor hubiese hecho o cometido menos errores que este, que no es pésimo, es muy bueno. Y tiene razón Macri, que es el mejor gabinete de los últimos 50 años. Porque la oligarquía, vieja oligarquía vacuna, los negocios de las empresas mineras, a las que le sacó las retenciones el primer día, la Argentina agroexportadora, la Argentina ahora minera, son pocos. Y es para ese poco el mejor gabinete de los últimos 50 años. Porque nadie en tan poco tiempo entregó tanto como el gobierno de Cambiemos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Pero como todavía faltan muchas cosas a pedido de las internacionales, Cambiemos logró dictamen de la ley de semillas y la quiere aprobar el próximo 21. Logró este martes dictamen de la ley de semillas que busca proteger la creación fitogenética y responde a un viejo reclamo de las multinacionales que inundaron los tribunales de todo el mundo con un juicio a los productores y chacreros de la Argentina. La tarea estuvo a cargo del diputado radical Attilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que despachó el proyecto junto con el presupuesto. Esto tiene que ver con la entrega de un pago a licencias imaginarias de las grandes multinacionales de la semilla. Es decir, ellos venden una semilla en la Argentina, que cualquier cosa que se siembra se reproduce, hace que aquí se reproduzca y después siguen plantando con esa reproducción. No, ahora quieren que paguen un derecho, un canon internacionalmente, porque la semilla original la produjeron los extranjeros. Bueno, el kirchnerismo se expresó en contra y llevó al anexo C del Congreso a pequeños agricultores que lograron una excepción, pero aún así exigen que se le entienda que el pequeño productor no puede pagar ninguna clase de nada. El productor tiene gracia que compra la primera vez la semilla y después la reproduce en su campo. Sigamos. Esta pérdida de la soberanía, el concepto absoluto de la soberanía nacional, es trabajar para las multinacionales. Es decir, presentaron el proyecto que estaban esperando las multinacionales y que seguramente se lo han pedido a Macri por teléfono. Estamos hablando de una situación muy complicada para el campo. El Estado se va a hacer cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto. Monsanto, que vive intoxicando al mundo y está denunciado internacionalmente. A ver si entendemos lo que nos está pasando. A ver si entendemos que van a terminar de entregar hasta el saludo de Navidad. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Vamos a ampliar sobre estos temas. 6 de la mañana, 19 minutos, 18 grados, 2. La máxima hoy va a estar en 30 grados. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Dos atentados ayer anarquistas. Uno en el mausoleo de Falcón, jefe de la policía en su momento, y otro en la casa del juez Bonadío. Ojo con estos temas, después les vamos a explicar, porque las obras anarquistas se están multiplicando y da la impresión que la FIP, o sea, la vieja CIDE, no le presta tanta atención como la que le debe prestar, y la verdad le vamos a dar algunos datos importantes. Hay 3 personas detenidas, una de ellas que una mujer que está corriendo riesgo su vida, que le explotó prácticamente uno de los caños que iban a colocar, otro que lo acompañaba, había entrado la mujer en una silla de rueda, y el otro, los dos que hicieron el acto terrorista, amagaba el hombre, llevaron a una paralítica, bueno, pusieron los caños que volaron por arriba, uno de ellos voló por arriba, ¿no?, del paredón de la Recoleta, para que se den cuenta la potencia, y otro, cuando la manipulaba la mujer, le explotó, porque son cosas mal hechas, es decir, están reiniciándose en la Argentina, cosas que ya vivimos los más viejos, pero bueno, hay un manual que está en internet para cómo se fabrican estas cosas, y evidentemente la han sacado de allí o del manual del anarquismo combativo. Y por el otro lado, otro joven que fue detenido cuando tiró también una bomba dentro del patio de la casa del juez Bonadío. Después ampliamos porque esto no es una cosa tan inocente como parece. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego, ¿cómo empezamos? Y vamos a empezar recordando a uno de los más grandes de nuestro folclore y estimado y querido maestro de la vida y un estimado amigo que lamentablemente se murió por no cuidarse. Se presentó en un festival acá en el Obelisco un día de mucha lluvia con el hermano mayor de los Farías Gómez, que también actuaba con el grupo de los Huancahuá, con todos sus sobrinos y algunos de sus hijos, Pedro Farías Gómez,

está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vamos a las novedades en deporte, Enrique. Bueno, lo más importante es que se puso en venta las entradas de el River y Boca, la revancha del próximo día 24 a las 17 en el Monumental, y la gente de River explotó de bronca porque pusieron el remanente de venta a las 10 de la mañana y a las 10, un minuto, se cayó la página. Si van a hacer las cosas, serán un poco mejor, porque se nota mucho que quieren que esas entradas vayan a la reventa y no para los dueños verdaderos del club, que son los socios, porque no se puede caer la página, habilitarla a las 10 y a las 10 y un minuto ya caerse. Realmente es muy lamentable lo que ha pasado y bueno, muestra una vez más que la falta de organización que tiene el fútbol argentino. Y lo otro importante que tiene que ver con el deporte, se le siguen cayendo soldados a el técnico Lionel Scaloni. Ahora se desgarró Germán Pesela en la práctica de ayer, el central de la Fiorentina, el exjugador de River. No va a poder estar, por supuesto, en ninguno de los dos partidos y se le complica tener la posibilidad de armar un equipo porque le va a quedar Rengo, le va a faltar un central, por lo menos para estar en el banco de relevos a Scaloni, se la va a ver en figurillas para armar el equipo para ambos partidos, ¿no? Va a jugar Mercado. Va a jugar Mercado, seguramente, pero el tema es que viene de una racha negativa para este partido increíble. Son 5 los jugadores que quedan afuera de los dos partidos y no puede convocar a los jugadores de Boca y River porque están disputando la final de la Copa Libertadores. Realmente a Scaloni, yo creo que por todas estas cosas, les digo sinceramente, Miguel, ya creo que ya tendrían que confirmarlo como el técnico de la selección y dejarse de buscar cualquier otra alternativa, porque con todos estos problemas Scaloni sigue adelante. Cualquier otro técnico ya hubiera plantado bandera y se hubiera ido. Y Scaloni hace los deberes como corresponde y ya ha demostrado que por lo menos merece una oportunidad para quedarse de aquí al menos hasta la Copa América del año próximo en Brasil. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La hora 6:34 minutos, 18 grados 2 la temperatura, trenes subterráneos y premetro con normalidad. Hablando de subterráneos, hay un debate porque a Metrovías se le terminó la concesión y los legisladores de la ciudad se lo quieren prorrogar por un año más a Benito Arroyo, que es el concesionario de Metrovías, porque evidentemente algo ha pasado en el negocio que tenían previsto, donde habían llamado a licitación y había ingleses, extranjeros de todo tipo interesados, los más cercanos eran los ingleses, y me da impresión que no se animan a entregarle a los ingleses antes de las elecciones la concesión o a cualquier empresa extranjera, y entonces quieren disfrazar esto con una prórroga de un año a Benito Arroyo. Veremos en qué termina, los legisladores dicen que quieren aprobar un año más de concesión a Metrovía. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Detuvieron a Marco Viola, 26 años, argentino, que se declaró anarquista, que puso la bomba, tiró la bomba en la casa de Bonadío. Pero además ocurrió la explosión en el cementerio de la Recoleta, donde una mujer que estaba manipulando eso y que aparentemente fue la que puso los artefactos, quedó al borde de la muerte porque tiene heridas muy graves, ha perdido 3 dedos, heridas en el rostro y en distintas partes del cuerpo. Tiene quemaduras en la cara y en la cabeza, perdió 3 dedos, y la herida, quien entró con el artefacto cuando estalló en la mano, estaba acompañada por un hombre que quedó también detenido. Esto ocurrió en la bóveda de Ramón Falcón, quien falleció el 14 de noviembre, muerto en un atentado. Una mujer de 33 años, que resultó herida de gravedad por la tarde tras colocar el artefacto en la Recoleta, sufrió quemaduras muy graves. Está con riesgo de vida. con asistencia respiratoria y mecánica. Alberto Crescenti, el titular del SAME, dijo que la asistencia respiratoria mecánica es imprescindible y que no pueden garantizar que salga de esta situación. Los restos del jefe de policía Ramón Falcón, que tiene una bóveda en el cementerio de la Recoleta, y allí tuvo que ser investigado por los policías, que encontraron los restos de Caños, que había sido parte del artefacto. Las dos personas están detenidas, se conoce la identidad de la mujer y del hombre, ya están los dos ubicados. Lo cierto es que los tres detenidos ayer que participaron en estos dos atentados son anarquistas. Ahora bien, cuando uno dice son anarquistas, ¿qué es el anarquismo? Porque de pronto hablamos de anarquismo y la sociedad no tiene muy en claro de qué estamos hablando. El anarquismo está dividido, podemos decir, en dos clases. Los del pensamiento anarquista, que son los que luchan por las ideas, y los que toda la vida lucharon por la violencia. Esto es histórico, ¿no? Desde el nacimiento del anarquismo. Ahora, si uno se pone a pensar cuándo nace el anarquismo, y nos tenemos que remontar a Grecia, donde ahí en esa discusión de los filósofos aparecen los primeros rasgos de este tema. Así que en un ratito le vamos a contar un poco la historia para llegar también al fusilamiento en 1931 en la Argentina de dos anarquistas, de Severino Di Giovanni y de Scarfò, que fueron fusilados por estar en la línea dura, y le vamos a contar algunos entretelones de la historia del anarquismo en la Argentina, que tiene un periodista y escritor muy conocido que es anarquista, como Bayer, y que además hay un centro que divulga las ideas anarquistas desde hace mucho tiempo y que tiene una cantidad de matices que se lo vamos a tratar de explicar. Esto que está pasando no es cualquier cosa, hay que prestar atención, porque para el G20 van a venir anarquistas de todo el mundo, que son los que motorizan la mayoría de las protestas en las contracumbres. Ahora, Miguel, ayer lo hicieron por una razón, para conmemorar el aniversario del asesinato de Ramón Falcón, que fue un anarquista, le tiró una bomba dentro del carruaje en que se transportaba. Claro. Que era un torturador tremendo, era un jefe de policía siniestro. Bien muerto estaba, pero no entiendo por qué ir a poner una bomba en el monumento para festejar el aniversario de aquella bomba, ¿no? ¿Cómo no? Sí, tenés que entenderlo. Es una parte de lo que tienen planificado, algunas cosas más van a ocurrir. ¿Y sabés qué es lo grave de esto? ¿Sabés quién dio la alerta hace una semana? Inglaterra. No. Cuando te le dijo a los argentinos que podían haber atentado. ¿Cómo saben los ingleses que estas cosas pueden pasar y no lo sabe la seguridad argentina? Y porque tienen acá los servicios dentro de la embajada, que saben más que nosotros. ¿Crees que es eso o están detrás de otras cosas mucho más grandes? Están detrás de montones de cosas los ingleses, pero además tienen servicios por todas partes del mundo. El famoso MI6 está enclavado en todas partes del mundo. Yo te diría que no hay que subestimar a nadie, ni nada, pero es una cosa muy interesante. Una semana antes de los atentados, Inglaterra avisa que en la Argentina podía pasar. ¿Es una cosa de coincidencia? No lo creo. Y además, no es que lo sepan, porque si lo saben, de complicidad, es una cosa, sino que también pueden estar atrás de esto. No se olviden ustedes que en el Foreign Office existe hasta el día de hoy una oficina que viene de la época de la guerra del opio en China, que maneja las cosas no contables del reino de Inglaterra. Ojo con lo que está pasando con los mapuche y ahora con los anarquistas. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, aquí tenemos que empezar a historiar que el anarquismo en la Argentina es casi cofundador con el comunismo y el socialismo del movimiento sindical del país, ¿no? O sea que ya tiene antecedentes en la Argentina muy muy viejos, pero la verdad es que hay cosas no muy entendibles que le vamos a ir explicando de un contrasentido casi histórico, ¿no? Hay un proyecto, incluso en Rosario hay una cédula grande, que se llaman anarcocomunistas. Es decir, el marxismo propone el Estado presente y poderoso, el anarquismo propone la ausencia del Estado. Son una contradicción en sí mismo, el anarcomarxismo o el anarcocomunismo. Pero sin embargo existe, y justamente de ese grupo, que existía ya en Italia, apareció Malatesta en la Argentina, que vino a traer gran parte de la lucha más dura que se produjo en el país y a conformar cuadros. Vino también exiliado, lo estaban buscando en Italia, Severino Di Giovanni, y se pusieron a trabajar en la línea más dura, es decir, poniendo bombas, haciendo atentados y demás, como en gran parte del mundo ocurre con los sectores anarquistas que están del lado duro. Le vamos a contar un poco la historia, dónde arranca. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente